en Panamá. Autoridades del gobierno de Panamá acordaron impulsar un paquete de medidas para mejorar la compra de medicamentos en las entidades de salud del país. La crisis de abastecimiento de medicamentos que enfrenta la Caja del Seguro Social se ha agudizado durante los últimos días. Las asociaciones de pacientes llevan semanas protestando y presionando al gobierno para que ponga fin a esta situación. Desde Panamá nos informa nuestro corresponsal Pallín Atencio. Así es, compañeros. Tenemos que la Comisión Evaluadora de Alto Nivel en Salud acordó un paquete de medidas para mejorar la compra de medicamentos en las entidades de salud de la República de Panamá. Así lo explicó el presidente Juan Carlos Varela ante la crisis presentada por la falta de medicamentos en la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Panamá cuenta con recursos económicos y en nuestro país operan empresas farmacéuticas con mucha capacidad logística, con mucha fuerza, con mucho inventario para que en nuestro centro de salud estén abastecidos. Así que el Ejecutivo hará todo el esfuerzo posible para hacer esto una realidad y que la coordinación de compra de medicamentos unidos para el sistema de salud pública con logística y recursos que sean necesarios. De esta forma, de una vez por todas, resuelvan este tema en todos los centros de salud a nivel nacional y en todas las instalaciones del MINSA y de la Caja de Seguro Social. Miguel Mayo, ministro de Salud en Panamá, explicó que la medida será incorporada a un proyecto de ley que será presentado a la Asamblea Nacional de Diputados en el año 2017. Ya hace 30 años se ha estado conversando de la transformación del sistema de salud, pero nunca pasaba de lluvia de ideas. Ya nosotros hemos tenido acciones concretas y efectivamente para poder llegar a todo esto que estamos haciendo hoy, se han homologado los diferentes programas que existen entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Se ha hecho justicia con una escala salarial para absolutamente todos los gremios de la salud. Y, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel tiene dentro de su organización varias subcomisiones. Una es la subcomisión de medicamentos, que es la que el presidente ha hecho referencia, que hace 3-4 semanas presentaron el documento, pero también tiene una subcomisión intersectorial, porque la transformación del sistema de salud está basada en la medicina preventiva y en la atención primaria de salud. La comisión de alto nivel fue establecida mediante decreto ejecutivo en enero de este año y tiene como objetivo implementar la transformación del Sistema Nacional de Salud en la República de Panamá. Les informó desde Radio Veraguas, Pallín Atencio Alvarado.